Playa de la Caleta. Sí. Dice queso, chacina de distintas regiones, algún guiso de la zona, carne, pescado, pulpo. Playa de la Caleta. Bien. Algún arroz caldoso con muy conejo bien. O negro con sepia. Delicioso. Y alioli. Segunda de cinco. Vamos miércoles, bien. Playa de San Jorge. Pero en la parte final fue la versión del Canto del Loco la que triunfó. Playa de San Jorge. Bueno, pues hoy por primera vez en Poniendo las Calles vamos a tener el placer y la suerte de poder escuchar las dos. Jueves, Playa de Papagayo. Playa de Papagayo. Qué bien, qué bien. Lo tiene ya, lo tiene ya. Falta una viernes, nada más. Playa de San Bou. Y sí que es cierto que hay veces que te viene un amigo, un conocido, un familiar con una bolsa con tomates. Es macho, es que esto es una diferencia. Ya, ¿y dónde han salido esos? ¿Dónde salen? Playa de San Bou. Bien. ¿Dónde hay tomates que sepan a tomate? Chao, chao, chao. Pues ahí lo tiene. Muy bien, perfecto. Es que es muy fácil. Cada día te vas apuntando la palabra relacionada con lo que se va a mencionar durante todos los días. Esta semana, grandes acontecimientos históricos. Te lo vas apuntando, lo escuchas a través de cope.es. Nuestro podcast está siempre disponible, con lo cual, el viernes, el sábado, si quieres, nos llamas al 662-942-605, nos cuentas esa ristra de palabras que te has apuntado, y si entras en el programa, lógicamente, el premio es para ti. Muy bien, Miguel. Así es, muy fácil. Genial, son las 5:36, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Yo no sé cómo vendrá el programa de hoy, pero después del fin de semana se preparan un montón de cosas. Gonzalo Zaballa, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. The First, ¿cómo ha ido el fin de? Ha ido muy bien, no me puedo quejar. ¿Tú qué tal? Bien, he dormido los dos días muy bien, que eso es importante. Sí, es importante para la gente que trabaja en este turno, bien lo sabes. ¿Tú también has descansado? Tengo que decir que este fin de semana no se me ha dado tan bien el descanso como otros. Bueno. Pero bueno, ahí bueno, hemos estado. No ha sido por no querer, porque dar vueltas en la cama hemos dado, Ya, es tremendo, No ha sido por fiestas ni nada parecido. Es verdad, es que los que trabajamos entre semana al revés que los demás, llega el fin de semana y lo pasamos todavía peor, Es complicado, es complicado. Es impresionante. Sí. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, los ponedores mutamos, nos convertimos en fósforos y fosfonautas. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy en el programa? Pues, Pulpo, tenemos muchas cosas importantes previstas para hoy y también para el resto de la semana. Lo primero, mención especial a la Comunidad Valenciana, que se levanta sin toque de queda, y eso significa que ya no queda ninguna comunidad en España bajo esta norma. Uh-huh. Es una buena noticia. Sí, claro. Con ello en la mano, pues hoy se abren las fronteras para los viajeros internacionales que vengan a España vacunados. Mm-hmm. Es también una buena noticia para el sector del turismo, que además celebra también que ya pueden llegar los primeros cruceros a las costas españolas. Así que empezamos bien la semana. Perfecto, muy bien. Vamos a ver cómo va la vacunación a la gente que tiene entre 40 y 49 años. Esta semana es clave para esa franja de edad y vamos a contar cómo está la situación a primera hora del lunes. Contaremos también las reuniones que tiene Sánchez en los próximos días. Son reuniones de calado, porque se va a ver las caras con Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, que lleva más de 2 años y medio sin verse las caras con él, y con Pere Aragonés, con quien va a fijar un calendario de reuniones... En horas. Efectivamente. En horas, es impresionante, Sí, y... ¿A dónde hemos llegado, Y claro, se va a tratar el tema de los indultos, el tema de la reforma del delito de sedición... Tremendo, macho, tremendo. Así que esto va a dar que hablar, sin ninguna duda. Y también hablaremos sobre la última decisión que ha tomado Marruecos para con nuestro país, que es fulminar la operación Paso del Estrecho. Vamos a explicar en qué consiste esta operación, qué repercusiones tiene para España, y para ello va a estar con nosotros Jorge Dezcayar, que es exdirector del CNI y que ha sido embajador en Marruecos y en Estados Unidos. Así que nadie mejor que él para ahondar más en estas cuestiones. Uh-huh. Y ya sabes que a partir de las 6 os esperamos a ti y a todos los ponedores, Pulpo. Ahí estaremos, informándonos y entreteniéndonos, que eso es lo más importante. Gonzalo, que tengas un día genial. Igualmente, Pulpo, un abrazo grande. Cuídate mucho, son las 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aunque no te lo creas, aunque ahora mismo haya mucha gente todavía durmiendo y otros estén despertando, te aseguro que hay un montón de gente que también está trabajando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Esa gente incansable que hace un montón de cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. Y oye, llevar un sueldecito a casa, que no viene nada mal. Por ejemplo, Francisco Javier Cáceres dice, Pulpo, aquí el imposible de Gibraleón. Ahora mismo camino de Mérida, saludando a mis compañeros y también ponedores Lolo, Juan Daza y al equipo de Peancar. Soy ponedor. Pepe Barea desde Benaguasil, Valencia, encima del tractor, preparando terrenos para que planten naranjos los agricultores. Sin el campo, la ciudad no come. Saludo a todos los tractoristas. Juancho está trabajando ahora mismo en una conservera en Santoña, rodeados de rica anchoa y disfrutando de escuchar a tanta gente que también pone las calles. Ángel Martínez Muñoz, soy de Baza, en Granada, pero estoy en un pueblo de Salamanca, en una mina de wolframio, toda la noche a tope. Isabel Lozano es una ponedora que solo se despierta para escucharos, que que luego duerme hasta las 8 de la mañana y se vuelve a despertar para escuchar a Carlos Herrera. Dice Pulpo, la radio es mi hobby y el pulpo es mi necesidad de vitaminas diarias. Isabel, un abrazo y muchísimas gracias. José Domingo Fernández Ferrero, estoy de noche en el hospital, soy cuidador de personas dependientes y te escucho hace años, aunque no se me note por aquí. Muchísimas gracias. Cristóbal López dice que es un conductor de mercancías perecederas y también me dedico al transporte urgente. Ahora estoy parado en la carretera de Burgos para descansar un rato. Gracias, Cristóbal. Buena ruta. Manuel Jiménez Hernández, desde Mercalas Palmas, en Gran Canaria, mayorista de frutas y verduras. Afortunadamente trabajando, cosa que no he dejado de hacer desde que tengo uso de razón. Felicidades, eso es todo un logro. Augusto Luna dice que está poniendo las calles ahora mismo, preparando clases, poniendo las notas desde Toledo. Augusto, un abrazo. También de Toledo, Ana María López García, currando y escuchándote desde muy temprano, acabando unos pedidos de mascarillas. Alberto Marichal, desde Los Chorros de Epina, en La Gomera. Ahora mismo estoy en pie para coger el ferry e ir a Tenerife a trabajar de lunes a viernes y regresar a mi casa de La Gomera el próximo viernes otra vez. Soy ponedor. José Joaquín Martínez Mejías, currando en una fábrica de procesados y destilados de naranjas. Miguel Ángel García Rodríguez nos cuenta que está ahora mismo poniendo las calles en Alemania como exiliado económico desde 2014 gracias a nuestros políticos. Dice, ahora mismo estoy trabajando en mi camión. Julio Blasco Tello, desde las 5 os escucho en un lavadero desinfectando box, cajas grandes de plástico para llevárselos a recoger frutas en el campo. Luego empalmo con Herrera. Ahora mismo Adolfo Claros está trabajando en Nerja arreglando playas con un tractor. Rosen Georgiev, cargando verdura en Olmedo para Abrera. Entre 4 y 6 suelo pasar por Zaragoza. Saludos. Ahora mismo Francisco Ortega está en su camión también de camino a Valencia desde Holanda. Salva Rodríguez, a las 5 a currar, a poner las calles en el puerto de Santa María. Y el último mensaje del día de hoy, Manuel Magistris, que comienza el mes de junio, que ha estado de vacaciones unos días, que comienza rumbo al Perellonet en Valencia, limpieza y recogida de muebles con José Antonio y servidor en nuestra empresa de agricultores de La Vega. Un abrazo a todos los ponedores que aportan su granito de arena para que España no deje de producir ni un solo minuto. Mañana habrá más ronda de ponedores. Si te apetece que te leamos, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles. Siempre la primera palabra que sea ronda y nos cuentas a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, y te leeremos con mucha ilusión y con mucho ánimo justo antes de Carlos Herrera. Mira, vamos a comenzar la semana de nuestra nueva temática musical. Son grandes canciones de grandes mujeres. Esta canción de hoy pertenece al año 86. Yo siempre hago la misma pregunta, el mismo juego, ¿no? ¿Qué ocurría en España, qué ocurría en nuestro país en ese año? Bueno, pues en el 86, en concreto el mes de marzo, el pueblo español fue a las urnas para decidir la permanencia o no de España en la OTAN. Bueno, tal y como había prometido en su día el PSOE de Felipe González. Convocados por el Ejecutivo de Felipe González, el 52,5% de los españoles contestó afirmativamente a la consulta. La cita electoral no estuvo exenta de polémica. Los socialistas habían cambiado de opinión y del célebre OTAN, de entrada no antes de la adhesión, pasaron a defender el no menos famoso En interés de España, vota sí. Bueno, pues esta semana este espacio se va a llenar de grandes voces femeninas, o mejor dicho, de mujeres que han sido o son referente en el mundo de la música. Y para comenzar lo hacemos con una mujer que es un ejemplo de profesionalidad y también un buen ejemplo como persona. Realmente su nombre es Anne Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, la cantante, compositora, bailarina y actriz. Pues la verdad que ha tenido muchísimos éxitos, tuvo una carrera de 50 años y siempre ha sido conocida como la reina del rock. Pocas personas se han movido como ella en un escenario y muy pocos artistas pueden presumir de haber vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Te pongo la canción para que la escuches desde ya. Podría ponerte muchas canciones de Tina Turner, pero quiero que disfrutes ahora mismo de esta canción. Esta What You Say, What You See de Tina Turner del año 86 es un tema con ritmo country en el que el gran Eric Clapton se encarga de las guitarras. Esta fue durante muchos años la canción favorita de la gran Tina Turner que escuchas aquí en COPE. Some boys has got the look of a creep and down us. And some boys has tried to talk you off of your feet. Some boys think they're God's gift to woman. Some boys just think they're sweet enough to eat. Try, 'cause when you cut esta semana la temática musical son grandes canciones de grandes mujeres. Son las 5:46, 4:46 en las Islas Canarias. Faltan 4 días. Vive la Eurocopa en COPE. Pues venga, 5:47, una hora menos en las Islas Canarias, es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector, el Motorman. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Es lunes y en breve en las grandes ciudades van a comenzar los atascos y las retenciones habituales, pero ¿cómo fue el mayor atasco de vehículos de la historia? Cuéntanos. A ver, te cuento, Pulpo, el atasco que tiene el honor de ser el más grande de la historia tuvo lugar un 13 de agosto de 2010 en la carretera nacional 110 que une el Tíbet con Pekín. Se registraron 110 kilómetros de caravana debido a las obras, a la concentración de camiones, accidentes y en plena operación retorno en pleno mes de agosto. La congestión de tráfico fue tan enorme que duró 10 días y los vehículos avanzaban 1 kilómetro al día. Algunos llegaron a pasar en la carretera 5 días y los que menos de 1 o 2 días metidos en ese atasco. Por otro lado, el segundo atasco más grande de la historia tuvo lugar en agosto de 1969 en Estados Unidos. 500,000 de personas salían del Festival de Música de Woodstock al norte de Nueva York y la carretera se convirtió en una ratonera. Muchos asistentes decidieron abandonar sus vehículos e ir andando hasta el festival y el embotellamiento de tráfico duró casi una semana y algunos de los artistas invitados tuvieron que llegar en helicóptero. Genial. Quiero mandar un abrazo y un saludo a Aurelio Márquez, que nos escribe unas cosas maravillosas y el bocata que nos ha contado hoy está francamente bien. Pero Aurelio, no tenemos tiempo para leer muchas cosas más, pero te mando un abrazo. Hay que contar, Motorman, que España es el país de la Unión Europea donde más están subiendo los precios de los carburantes. Parece que las vacaciones, los desplazamientos prometen ser caros para llenar el depósito. Efectivamente, España junto a Alemania son los países donde más han subido los precios del litro de gasolina diésel durante el pasado mes de mayo. En concreto han subido casi un 24 y un 22% respectivamente. No solo se han superado los precios prepandemia, sino que se han visto superados, según el boletín de petróleo de la Comisión Europea de media, la gasolina y el diésel han subido entre un 4 y un 6% más caro que antes de la pandemia. Y lo curioso, la gasolina sube más que el diésel. El país donde menos ha subido es Francia. En España de media, llenar el depósito de gasolina cuesta actualmente unos 75 euros y en el caso del diésel en torno a los 67 euros. El barril de petróleo no para de subir y sobre todo apunta que junio, julio y agosto sea aún más caro. Estamos a 10 minutos de comenzar Herrera en COPE, pero como hemos comentado en las últimas semanas, las ventas de coches usados siguen creciendo. Pero Alfonso, tengo una curiosidad, ¿cómo es el coche usado de segunda mano que más están buscando los españoles? Lo digo, por ejemplo, porque ha habido mucha oferta en el salón de la venta de ocasión de Madrid. Pues según Autoocasión, sí, es un Golf de color blanco, con motor diésel, con menos de 50.000 kilómetros y que cuesta en torno a los 15.000 euros. Es decir, los españoles buscan un coche con menos de 10 años, que tenga potencia, que no esté muy rodado, por supuesto con motor diésel. 7 de cada 10 ventas de coches de ocasión son diésel y también, por supuesto, busca un modelo de tamaño compacto medio, 5 puertas, cambio manual y, a ser posible, blanco. Los otros dos modelos más buscados son el Audi A3 y el Toyota Land Cruiser, como otros 4x4, por aquello del efecto Filomena. Ahora, si te parece, Motorman, cuéntanos un poquito las autonovedades de la semana en cuanto a coches. Son dos. La primera es el Ford Kuga Hybrid, un híbrido de gasolina autorrecargable, probado este SUV de todo camino, que se impulsa por gasolina o electricidad. Según decide el gestor de energía en función de los modos de conducción, es una alternativa al diésel, este Kuga Hybrid, híbrido de 190 caballos con cambio automático de variador continuo que funciona muy bien y con mucha suavidad, ideal para el uso en el día a día por ciudad y recorridos interurbanos. El consumo medio de gasolina está en torno, no llega a los 5 litros, mientras que en carretera y autopista a velocidades legales he obtenido consumos entre 6,5 y 6 litros de consumo. Y deja claro que para quien haga muchos kilómetros en ciudad más que en carretera al año, el híbrido es la opción. Y la otra novedad de la semana es el superventas, el Renault Arkana, uh-huh. un subcoupé, un todocamino coupé, ahora en versión E-Tech híbrida autorrecargable con 145 caballos gracias a un motor de gasolina y dos motores eléctricos que se mueven con caja de cambios inteligente y multimodal con hasta 15 relaciones. Es etiqueta Eco, este Arkana es más grande y espacioso que el Kadjar. Lo he probado y me ha sorprendido mucho los bajos consumos, incluso puede circular hasta un 70% del tiempo en modo eléctrico. Siempre arranca en eléctrico para ahorrar combustible. Uh-huh. Y el Renault Arkana E-Tech híbrido consume como un mechero. En ciudad, 4,5 litros de media. Recupera mucha energía en deceleración gracias a la posición B. Y la autonomía en conducción económica puede llegar hasta los 800 kilómetros reales. Además, destaca por suavidad, confort, espacio interior y maletero. Genial. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Antonio Cruz Martínez, Aaron Martínez, Miguel Ángel Gil, Miguel Ángel García, Vicente López, Antonio Manuel Cabrera, José Buendía. Recuerda que si tú me sigues te mencionaré y te lo agradeceré. Pero mira, hay un ponedor que se llama Antonio que nos está escuchando de Zaragoza. Me dice: Pulpo, yo soy un conductor que pasa muchas horas al volante y tengo una duda. ¿Se la puedes plantear a Motorman? ¿Cuáles son las mejores gafas de sol para conducir? Te da las gracias. A ver, lo primero, un dato, Pulpo. Vale. Casi la mitad de los conductores en España no usa gafas de sol al conducir. Según los especialistas, oftalmólogos, optometristas, la respuesta a la pregunta de Antonio es muy clara. Las gafas con lentes polarizadas, ya que con este tipo de filtros se evitan los reflejos y los destellos que reducen la calidad a la visión. Por lo tanto, esas gafas con lentes polarizadas. Pero atención, nunca utilizarlas conduciendo de noche. También hay que tener muy en cuenta el nivel de filtro solar de la gafa de sol. No utilizar las muy oscuras, de nivel 4. Uh-huh. Su uso está prohibido para conducir y es sancionable. Estas gafas de sol de nivel 4 solo se deben utilizar para esquiar o deportes acuáticos. Y por último, en cuanto al color, más recomendable en las gafas de sol son los grises o ligeramente azulados nivel 2 y 3. Genial, Motorman, pues si te parece, el próximo miércoles te esperamos. Yo ahora me voy poniendo una canción. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchísimas gracias, Motorman. Sony 53, en tan solo 7 minutos comienza Herrera en COPE. Escucha esta canción, este temazo, es brutal. Por fin y quitado a este hombre, a este pedazo de artista, llegó Bruce Springsteen y le rescató y le puso de nuevo en su sitio. Ayer cumplía 82 años, es el gran Gary Hughes Bonds. Es un auténtico compositor, un rhythm and bluesero de los grandes, le apasiona el rock and roll. Este hombre es que llegó a grabar en 1960, fue uno de los grandes del rock and roll, desplegó este sonido tan poderoso que le colocó arriba de las listas de los éxitos, pero de repente pues como que empezó a desaparecer, como que ya no congeniaba con el público y le fueron dejando de lado hasta que llegó en los 80, llegó Bruce Springsteen y dijo: pero vamos a ver, ¿cómo te han apartado a ti? Le produjo un disco y de nuevo este gran Gary Hughes Bonds recuperó el puesto del que nunca tendría que haber desaparecido. Los ponedores, dejamos las calles puestas. Ahora España escucha a Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 y en directo seguimos levantando España. Sé feliz. Un abrazo del Pulpo. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo. Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es. Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. En tu próximo plan, haz un match con Vinyal Valley. Con los de siempre. Con tu familia. Con las chicas. El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vinyal Valley es un match. Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti. Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Escuchas COPE? Porque es más. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera. Es más entretenimiento y son las mejores historias. ¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí. Es más información y más análisis. Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos. Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. La nueva Champions. Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Línea editorial. Cadena COPE. En un encuentro con jóvenes italianos, el Papa les ha querido invitar este fin de semana a que sigan apasionándose por llevar a Cristo hasta los